Comenzará Comunes, el programa sobre cultura libre, copyleft, derechos de autor y muchas otras cosas de Radio Círculo. El presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Una vez más estamos aquí en Comunes, emitiendo en el 100.4 de la FM y emitiendo también por streaming en www.radiocirculo.es. Por fin, después de unos comienzos un poco accidentados, accidente de coche incluido, hemos conseguido volver a tener emisiones regulares. Además, ya hemos podido volver al directo. Así que, bueno, aquí estamos en el estudio con bastante... Está el estudio bastante concurrido, ¿verdad, Gaelix? Sí, no tanto como cuando nos meten las baterías, guitarras y pianos de cola, pero casi, casi. Bueno, pues hoy la verdad que tenemos un programa interesantísimo. Hoy es el debut estelar de una nueva colaboradora, Daria Cebeira, que es quien ha hecho la selección musical de hoy. ¿Qué nos tienes preparados así, más o menos, Ana? Pues he traído un montón de punk anarquista, punk novertero, punk mexicano, pop clásico y pop radical. Eso está muy bien. O sea, que vamos a tener un programa de lo más pausado. Bueno, ¿te parece, Gareth, si hacemos algo así como un sumario para que demostrar que poco a poco nos vamos profesionalizando? Venga, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? Bueno, pues tenemos aquí también en el estudio a una compañera que es Clara Nieto. La conocimos en el 15M, es una de las mayores fans del programa Comunes, de hecho por eso no nos conocimos, ¿no? Lo puedo hacer público, ¿no? De hecho, nuestra única oyente por la FM, creemos, no tenemos datos que lo confirmen, pero yo creo que va por ahí. Y vamos a hablar de... Bueno, todas las personas que estuvimos ahí en ese acto, quien quiere intervenir sobre la novena edición de Redada, una serie de debates que se están dando en torno a la cultura libre y el copyleft, y que en este caso versó sobre una propuesta que en gran medida está impulsada aquí desde este programa, de las personas, de los integrantes del programa, sobre una entidad de gestión, un sindicato para defender y fomentar la cultura libre. Así que luego pues entraremos un poco más en detalle sobre cómo se desarrolló el debate. Y posteriormente pues también tenemos aquí en el estudio a tres sospechosos habituales también de la cultura libre, el copyleft y el 15M, que son los integrantes del proyecto 15M.cc. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Gracias. Patricia, hola, Pablo y Estefan. Estefan es repetidor aquí en el estudio, creo que y, es no, la, y no solo aquí. Sí, es la tercera vez, ¿no? Yo creo que estás aquí en Comunes. Uh-huh. Y bueno, gracias a él pues salió en el magnífico documental de Copiad Malditos, pues salió aquí el estudio de Radio Círculo, donde salía Dani tan guapo y toda la gente. Todavía no me acaba de perdonar que al final no saliera él. Eso, me cae. Yo sé que en algún montaje estuve, pero yo creo que en el montaje final me caí, esto me duele. Cuando hagas la versión rollo Blade Runner, el montaje del director, el real, espero que a la segunda o la tercera ya me incluyas, por favor. El unicornio. Venga, perfecto. Y hoy sí que somos un poco desastres y problemas técnicos hicieron que no pudiéramos conectar. Debería estar el otro del teléfono ya por fin en esta tercera temporada, Xavi, el corto común. Xavi, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Xavi? No nos guardas rencor, ¿no? Porque te diéramos plantón en el otro programa. Ningún tipo de rencor. Bueno, perfecto. Bueno, cuéntanos qué ha sido de tu vida. ¿Qué tal el verano? El verano, trabajando y bien, correcto. ¿Qué contenidos nos vas a tener preparados para esta nueva temporada? ¿Y qué nos quieres comentar así? ¿Qué te has preparado? Bueno, hoy me había preparado he reciclado lo que había preparado para el otro día. Bien. Porque aún no se ha estrenado, pero está en proceso de estreno un documental llamado No Res, que traducido así a la directa sería como nada, ¿no? Uh-huh. Y es la narración audiovisual así muy, muy costumbrista de las últimas horas de vida de una pequeña zona residencial en medio del barrio de las Corts. Supongo que la mayoría de la gente que ha estado en Barcelona, que no debe ser la mayoría de que nos escucha, pero la mayoría de la gente que ha estado en Barcelona seguro que conoce la estación de Sants, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? A la salida de la estación de Sants... Hasta he dormido ahí, o sea, que imagínate. A la salida de la estación de Sants hay un parque que es llamado el Parque de la España Industrial, que era una antigua fábrica algodonera, y muy cerca a esta antigua fábrica algodonera había colonias obreras, ¿no? O sea, casas bajas de poca calidad en la que vivían los trabajadores en un momento en el que Barcelona no tenía su murallita y su cosita, y alrededor de Barcelona pues habían el pueblo de Sants, el pueblo de Gracia, el pueblo de las Corts, el pueblo de Sarrià. Y entonces en medio de estos pueblos, más o menos limítrofes con Barcelona y sus campos de plantación, de subsistencia y todas esas cosas, los huertos, ¿no? Lo que dicen mis padres, no, esto eran huertos, hijo mío. Pues yo digo, los huertos que vio mi padre y yo ya no vi. En Barcelona ciudad, digo. Pues habían estas... Y entonces todo un proceso de gentrificación así muy heavy en una zona así, pues tocando a Sarrià, tocando a las Corts, que han ido minando y han ido expropiando, y entonces hay pequeños grupos que sobreviven ahí, gente que ya sabe que entró a vivir allí a precario, pero bueno, no, aún sabiendo en el 2001 que entrabas a vivir a precario, que te echen de tu casa sigue siendo feo, ¿no? Y gente que estuvo ahí toda la vida, generaciones, o sea, tres generaciones de personas que vivieron ahí, pues que las están ya recolocando. Y el documental este va a utilizar una licencia que permitirá la copia y la difusión. No tengo aquí apuntado el tipo de Creative Commons que van a usar. Y otra cosa que es bonita o que es interesante y que está pasando así en algunos proyectos que nacen así de la red o vía red, ¿no? Como es la historia esta del micromecenazgo, ¿no? Que seguro que hemos tocado en algún programa. Así conocido como en gafapasta como crowdfunding. Ah, sí, sí, justo te lo iba a decir yo, pero te has adelantado, muy bien. Correcto. Aunque eres catalán, que bien manejas el castellano, da gusto contigo, Xavi, de verdad. Has visto. Para que luego digan de la transferencia de educación a las autonomías, joder. Es que nos han inmerso, pero estamos en un contexto muy bilingüe. Bien. Oye, Xavi, una cosa. Este es al menos el tercer documental de estas características, ¿no? Hubo uno que sí que era como más mainstream, que era En Construcción, que además creo recordar que ganó un Goya. Luego estaba uno así más punk, más autogestionado, que a mí personalmente me gustó muchísimo, que era de Chema Falconetti, El Forat de la Vergoña. ¿Este sería el tercer documental de estas características o hay alguno más así que se nos escape? Yo creo que hay algunos más, ¿eh? De estos de... Yo conocí una plataforma de micromecenazgo de estas que se llama Berkami, que por lo que he visto así tirando de noticias técnicas de 2.0 y tal, es un proyecto de unos chavalines de por aquí o de una gente de por aquí de Barcelona o cercanías, una gente, hay una entrevista en Vilaweb y por eso la vi así, y Vilaweb es muy, muy dolonostra. Y hay otro, yo conocí esta plataforma porque un conocido que se ha puesto también a hacer documentales en Sudamérica, están haciendo uno por las aguas, no sé cómo lo llaman, está rodado en el Amazonas y cuenta con toda la campaña que hay de Sol Mata y todas esas movidas. ¿Suenan? No, no mucho. Silencio. Bueno, toda una gente... Me has pillado, me has pillado. Toda una gente defensa de la ecología, toda gente del movimiento ecologista que ha tenido mucha relación con actuaciones de empresas de capital patrio en las Américas, ¿no? Y entonces hay toda la construcción de esas, la explotación de campos para hacer campos de perforación para sacar gas y tal, ¿no? Y una gente de este entorno ecologista y unos documentalistas que ya llevan, que tienen diferentes proyectos con Bolivia y con Iberoamérica en general, y sacaron este. Entonces vi y va saliendo Berkami y ahora todo el mundo, entre comillas todo el mundo, se pone un micrófono allí, un crowdfunding de estos, y, ¿sí? Y no sé, es que interesante. Y salen las noticias, aquí salen las noticias, ¿eh? Cualquier grupete así que dada la industria como está y tal, cualquier, hoy lo oí aquí en una cadena así privada en catalán y tal. Pues el grupo IX, pronunciado así como X, pues también ha colgado ahí y la gente, pues no sé, no es un grupo que a mí me apasione, pero me ha llamado la atención que un grupo así, que habitualmente estaba en las... ¿Eh? ¿Sí? ¿Sabí? ¿Se corta? No, no, sí. No, te oímos perfectamente. Ah, vale, vale. He dejado de oír el ruido de fritanga y digo, coño. Ah, bueno. Se han ido. Maravillas de la técnica. ¿Será que algún cable pelado pues ha dejado de tener contacto? No sé, y me llama la atención y no sé, le están dando bola, ¿no? Es como también todo esto de la doctrina del shock, ¿no? Es como, cualquier noticia, hay crisis y te la meto, ¿no? Entonces, todo el rato están hablando de crisis y cuando te toca hablar de cultura es... Hay crisis y la gente hace discos así, ¿no? Pues, no sé. Me parece bien. Yo ya he colaborado en Paro 3, en estos documentos. ¿Con pelas? Y también en la banda, en el un MC de estos, Pau, que es de Adversaris, se comprometió con estos chicos para hacer la musiquita con las condiciones que ellos querían, pero para hacer el máster y grabarlo en un estudio súper profesional necesitaban 600 euros así, y en 2 días sacaron 800 o 900, ¿no? Y bueno, entonces, no sé, son cosas interesantes que si te encontraras con esos coleguitas de la red y del mundo físico, pues, hacemos un bono, el típico bono de ayuda, ¿no? Es que no estamos... Pues algo así tenemos que hacer para comunes, ¿no? Muchas veces estamos reinventando todo. Mira. Estamos reinventando todo, pero al fin y al cabo, pues eso, ¿no? Es una cuota, es decir, me gusta tu proyecto, pues me hago socio de tal proyecto, o ahora, pues a través de una más súper fácil, porque pues ahí pagar con el público por la pantalla y bueno. Muy bien. Es bonito. Oye, que me imagino que nos veremos por el Foro de Cultura Libre de Barcelona, ¿no? Nos veremos, vale, vamos a intentar hacer una expedición, ¿eh? Ya te confirmaremos fechas, llegadas y todas estas cosas, Xavi, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues Xavi, el cuarto, muchísimas gracias y un placer volver a hablar contigo, ¿de acuerdo? ¿Puedo hacer una crítica? Sí, haz una crítica, por supuesto. No funcionaba el streaming hace 3 minutos, antes de recibir la llamada, el link del stream no funcionaba y eso que ha cambiado. Bueno, o sea, pues transmitimos a nuestros técnicos que no funciona el streaming, a ver si alguien puede reiniciar algo. Pero bueno, ya sabes que la inmensa mayoría de nuestros oyentes lo hace por rollo podcast, ¿de acuerdo? Pero ya sabes, tenemos que la magia del directo... FM que está en el estudio, o sea, nuestra audiencia ha bajado muchísimo y luego el tema de los podcasts. Así que... pero sabemos que la magia del directo es eso y me gusta escucharos en directo. Ahí está, bueno, pues vamos a intentar comentarlo aquí con la gente a ver si se puede apañar el tema del streaming, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Un abrazo, Xavi, muchas gracias. Abrazo. Bueno, Ana, ¿cuál es el primer tema que nos vas a poner? Pues es un tema de un grupo que se llama Ratas del Vaticano. Son mexicanos. Y nada, es punk clásico, pero lo elegí porque la canción se llama Estaría chido que no hubiera ley. Pues vamos con ellos. Ah! magnífica selección musical aquí a cargo de Ana Cibeira. Estamos aquí todavía un poco impactados. La verdad que otro día vamos a tener que traer a la gafaspasta de teclista, de Marta Teclista, para conversar un poco y a poner cosas un poco más intelectualizadas. Pero bueno, está bien, hay que, en la variedad está el gusto. Bueno, pues como os habíamos comentado al principio del programa, recientemente se realizó en el Media Lab Prado un debate, que fue el Redada número 9, hablando de la posibilidad de impulsar una entidad de gestión, adoptando algunas formas, medio de asociación profesional, medio de sindicato, para el impulso y defensa de la cultura libre. Ahí estuvimos hablando tres personas: estuvo Inés Isla Bastida, de Creative Commons España, estuvo también el abogado Javier de la Cueva, abogado también que además salía en Copiad Malditos, el documental que dirigió Estefan. Y bueno, la verdad que al final la cosa se desbarró un poco, pero bueno, al principio se estuvieron planteando, ¿no?, las posturas pues a favor de una entidad de gestión de estas características, visiones en contra o más críticas, como podían ser que te podía tener Javier de la Cueva, más que nada porque le daba una centralidad mayor a cambios en la ley de propiedad intelectual, más que intentar dar pasos hoy, aquí y ahora. Y luego la postura intermedia de Ignasi Labastida, pero bueno, que también era un poco escéptico, porque hablaba de que a veces que vamos a estar poniendo un parche sobre otro parche. Creo que tampoco le convencía demasiado la idea. Y bueno, estamos aquí en el estudio varias personas que estuvimos ahí en ese acto, tanto Gael, que estuvo de oyente, y también Clara, que además interviniste en un momento dado. ¿Qué podéis comentar así sobre el acto para las personas que nos están oyendo? ¿Os pareció que fue un debate positivo? ¿Fue interesante, no? ¿Cómo lo viste, Clara? Pues yo considero que sí que fue un acto bastante positivo. Faltó a lo mejor entrar un poco más en profundidad en el asunto. En un momento determinado, a mitad del acto, se amplió el debate a la existencia o no de la cultura libre, a intentar determinar otros ámbitos que no eran el central de la entidad de gestión. Dentro del paso siguiente, un poco que sería lo interesante y el paso siguiente a seguir, sería generar un debate sí específico sobre la cuestión y con aportaciones un poco más enriquecedoras en la línea de ir manteniendo y de ir viendo un poco la luz al final del túnel. ¿Tú cómo viste el debate, Alex? ¿Qué valoración tienes? Pues fue interesante, porque es cierto que se comentaron muchas cosas interesantes, pero como decía Clara, no se centraron en el tema específico. Quizás, o como segundo paso, sería más interesante hacer una cuestión más más dinamizada, más que un debate abierto, quizá un taller práctico de puesta en común, de que la gente aporte sus ideas de cómo sería esa entidad de gestión. No tanto si es posible, deseable, sino bueno, venga, vamos a intentarlo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? ¿Qué forma queremos darle? ¿Qué problemas tenemos que solventar? Una cuestión más práctica, más centrada a la práctica. Es que creo. Llamaba la atención porque nosotros íbamos en un plano, era como si estuviéramos hablando en diferentes planos, con una propuesta en positivo que tenía ramificaciones y que no se acabó debatiendo, ni en realidad se llevó una contrapropuesta, ni matices sobre la propuesta, porque en realidad al final era una presentación. Entonces el siguiente paso debería de ser sobre la propuesta ya cerrada, darle los matices que la enriquezcan, porque seguro que nos hemos dejado cosas en el tintero. Por ejemplo, respecto a esto de los matices, una cuestión que es cierto, como que vi que habría que darle muchas más vueltas, es lo que señalaba Javier de la Cueva, de que parece que estamos hablando siempre de formato musical, cuando hay muchísimos otros productos que, entiendo, esta nueva entidad de gestión no tendría todas esas ramificaciones, sino que se gestionarían, ya sean textos pues escritos, producción de textos científicos, música, audiovisual, traducciones, y eso sí que me parece que es algo que habría que trabajar más, que supone un reto, porque los diferentes formatos tienen diferentes características. Entonces, esa creo que es una idea que sí que rescaté en positivo para matizar y trabajar. Sí, si quieres. Sí, continúa. Sí, es que es súper interesante porque se quedó en el tintero como si nosotros lo que planteáramos fuera una entidad de gestión de cultura libre, de los contenidos que gestiona es GAE, básicamente. Y lo que nosotros planteábamos en realidad y conceptualmente desde un inicio, lo que queríamos era recoger de los derechos de remuneración, el canon y algunos de los derechos que se atribuyen a las entidades de gestión, queríamos recoger todo el abanico. Queríamos ser la entidad de gestión de cualquiera que licencie fuera del derecho de autor puro, en cualquier formato, para cualquier tipo de plataforma, para cualquier ventana. Esa era la opción. No sé por qué se llevó, por qué se interpretó que era eso, porque nosotros sí que queremos gestionar lo que sería el repertorio de Cedro en Copyleft, o perdón, en Cultura Libre, o lo que sería el de AISGE, si me apura, si existe una producción audiovisual en Cultura Libre. Yo creo que, como apuntaba el impulsor de MNAME, Ricardo Galli, que sobre software libre se ha producido mucho, ha habido mucha producción, pero sobre todo el tema de otros ámbitos, que es donde en teoría tendrían que encajar las Creative Commons, él decía que se había pontificado mucho, se ha teorizado mucho, pero que realmente se ha utilizado poco. ¿Compartís la percepción que yo, por ejemplo, sí que tengo, aparte de casos puntuales como pues campanazos como pudo ser la coproducción con Radio Televisión Española de Copiad Malditos, o por ejemplo este nuevo proyecto de 15m.cc, si realmente las licencias libres están utilizando más o no tanto? Porque a mí me parece un poco anecdótico todo el tema de decir, no, es que en el Estado español es donde más se producen obras libres, y luego en realidad son fotos, ¿no? En los repositorios de Flickr se hace una especie como de escaneo y se ve básicamente que son fotos en su inmensa mayoría. ¿Realmente se está produciendo más con licencias libres o es un poco un bluff todo esto? Yo, por mi experiencia, que se limita un poco más en lo que es el tomar el pulso a la calle, se limita a la parte de audiovisual, por el tema del sindicato de los actores, sí que veo que hay como un cierto interés, pero es que justo es el formato casi el más complicado de todos para licenciar, porque necesitas una financiación que es absolutamente absurda. Entonces, pero sí que estar un poco en la línea de la creación ya de páginas web donde se pueda financiar a través de forma con cuotas individuales y demás, y ese concepto enlaza con una licencia más flexible. Y si me preguntan, dentro de la asesoría jurídica sí que hay cierto interés y sí que se empieza a notar, pero justo en este formato a lo mejor estamos un poquito más lejos que los otros. ¿A la gente le suena ya lo que es el copyleft y Creative Commons? ¿No te vienen así con ojos como platos cuando se lo planteas? Yo creo que incluso más las licencias Creative Commons es lo que a lo mejor tiene un poco más de sonoridad, pero también dentro a lo mejor de productores, producciones muy jóvenes, escuelas, gente del audiovisual, pero de una generación menor de 30, como si dijéramos. Me pasa. Sí. Y bueno, yo no he hecho ningún estudio, vaya, que no tengo datos claros, pero sí que me parece que también a nivel de obras estilo tesis o papers científicos, de hecho fue otro de los temas que se debatió bastante enredada, y por Twitter la gente nos comentaba diferentes sitios especializados en papers con licencias libres y con una especie de repositorio estilo el archive, pero específico para producción científica. No sé, una colega que pues me preguntó, le he estado informando y asesorando, y va a publicar su tesis con una licencia libre, con todas las preocupaciones de un trabajo de muchos años, de bueno, y esto, ¿cómo me garantizan? Esa duda también la tiene mucha gente, ¿cómo me garantizan que no me van a plagiar? Y claro, pues es que eso no te lo garantiza tampoco el copyright, así que es que no hay es otra, la primera pregunta que yo creo, claro, de la gente, así que tiene el primer contacto con Creative Commons, lo primero, si me protege del plagio, yo creo que es la primera, primerísima siempre. Pues eso, que no tengo hecho un estudio, pero yo creo que sí que se va difundiendo y dando a conocer y usando. Y yo creo que en paralelo a su uso, yo creo que sería muy interesante que hubiera un cambio de percepción en todo lo relacionado con la ley de propiedad intelectual, ¿no? Por ejemplo, Inés y la Bastida Creative Commons comentaba que ya hay bastantes grupos, no hay un montón, pero sí que hay bastantes grupos que su repertorio no está en las GAE y utilizan pues algún tipo de modalidad de licencias libres, ¿no? Actúan en salas y dice, oye, no tenéis que pagar a las GAE por este concierto porque nuestro repertorio es libre. Y la gente dice, no, bueno, yo me dejo de líos, yo pago, que no quiero tener ningún problema. O sea, simplemente por inercias del pasado y por miedo no se acaban de creer que esto es legal, ¿no? Que es la segunda pregunta, ¿no? La primera es, ¿las Creative Commons me protegen del plagio? Y la segunda siempre suele ser, ¿pero esto es legal? ¿No? ¿Esto realmente es como una entelequia? Y esto, por ejemplo, en el ámbito académico, en las bibliotecas del CSIC, tienen que pagar canon, que no deberían estar teniendo que pagar el canon digital, y es también porque no quieren líos, y pagan a Cedro, incluso cuando muchas de las obras que hay ahí están licenciadas con copyleft. Entonces ahí se dota de herramientas a los científicos para que introduzcan una serie de cláusulas a los contratos leoninos, contratos editoriales leoninos que suelen firmar. Se les explica a las bibliotecas de los distintos centros de CSIC que no deberían que pagar todo lo que están pagando por temas de canon, por ejemplo, y todo esto, y la gente dice no quiero líos, y como es dinero público, y eso es como en los castizos tirar con pólvora ajena, ¿no? Dice, bueno, como no es mi dinero, yo pago y me dejo líos y no tengo que rellenar papeles, ¿no? Entonces yo creo que serían las dos cosas, el uso de licencias y que hubiera un cambio de percepción y perder un poco el miedo. Y hay una trampa al jurisprudencial también aquí de fondo, no me voy a poner así muy específica, pero... No, ponte, es un programa sesudo, sí, vale. A pesar de la música que nos trae Ana, pero somos gente seria. Por lo que yo conozco y hasta donde yo llevo, igual no estoy absolutamente al día, pero hasta hace bien poco, la jurisprudencia española lo que decía era que se presumía, pues también los que los jueces como no conocen mucho el tema de propiedad intelectual, que era una prueba diabólica pedirle a las GAE que demostrara que el repertorio de un determinado bar no era suyo. O sea, que la carga de la prueba se invertía fuera, digamos, de la línea general que la jurisprudencia va marcando y que la ley marca y dentro de lo que es el ordenamiento jurídico y el sentido común de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues los jueces hacen una excepción, o excepción, el acento murciano así me sale, y aquí invierten la carga de la prueba. Dejando, entonces, claro, no, sí, es que de primeras, usted no solo, no quiere pagarlo, bien no lo pague, consígnelo al menos en una cuenta bancaria, porque si no, también estás perdido. Y luego demuestra tú, si la SGAE quiere enfrentarse a ti, demuestra tú que tu repertorio no era suyo. Que esos músicos que licenciaban con licencias, que además las, en ningún caso pueden formar parte del repertorio de la SGAE, porque no son las que ella usa y no te deja, por tanto, ser socio, te veta, demuestra tú que estabas fuera. Hay que hacerlo a través de una interfaz web con un captcha absolutamente infernal, un buscador que funciona muy mal, y entonces me imagino que tendrías que hacer capturas de pantalla o algo así, pero como no se puede acceder vía web services ni a nivel de programático a la base de datos, o sea que es una cosa... Pero la captura de pantalla para hacer pruebas tienen que hacerlas un notario. Un notario, ¿no? Está muy bien, entonces, sí. ¿Cuánto te puede salir un notario para hacer unas capturitas? No, menos de 100 euros. Ah, bueno. Y nada. Pues Estefan quiere intervenir, no ha podido resistirse, lo sabía, no, le estábamos provocando. Interviene, por favor. Yo estuve también viendo la red vuestra un ratito y al final todo este tipo de problemas siempre llegan al mismo punto, que es la ley de propiedad intelectual que tenemos, y es que hay que cambiarla, es tan sencillo como eso. Nosotros estamos moviéndonos en estos ámbitos de cultura libre usando estas licencias Creative Commons, que son plenamente legales, pero que no deja de ser un hackeo del copyright. Y lo que hace falta es hacer una ley de propiedad intelectual nueva que, digamos, se acomode a todo este tipo de nuevas situaciones que hay, ¿no? Porque si no, vamos a seguir buscando huecos, ¿no? Y, teniendo que hacernos huecos, además, con los codos, ¿no? Lo cual es totalmente injusto, ¿no? Entonces yo creo que todo este... Pero además es todo así. Yo siempre, con Copiado Malditos, me di cuenta de una cosa y la cuento siempre, y es que las entidades de gestión no hacen prácticamente nada que sea ilegal. Y todo el mundo hace... ¡Oh! Otra cosa es cómo lo hagan, ¿no? Pero prácticamente todo lo que hacen o todo lo que hacen está amparado por la ley. Bueno, pues esa ley hay que cambiarla. Entonces yo creo que deberíamos ir creando esa fuerza, ese impulso, para intentar darle obligar al gobierno que tengamos, al que tendremos, de cambiar esa ley, ¿no? Y hacer una ley, pues, del siglo XXI, vaya, porque esta ley es del siglo XIX. Pues yo creo que eso queda pendiente, ¿no? Aparte de la nueva organización que impulsemos también, que uno de los trabajos sea intentar cambiar la ley de propiedad intelectual. El problema es que, mientras tanto, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Que son las cosas que se aludió en el debate. Hay gente que quiere utilizar licencias hoy, aquí y ahora, y creo que de manera legítima, pues, ser remunerados y que no se lo apropien las entidades de gestión, que es lo que está pasando, por desgracia. Claro, por ese dinero, hacer un poco que el flujo de ese dinero revierta en precisamente esto, porque además el horizonte temporal de un cambio del marco legislativo llegó a estar muy cerca. Llegó a estar muy cerca hace no tanto. Bueno, aquí ya entro en temas que no puedo comentar, pero de muy buena tinta conozco que el reglamento y la ley se llegó a... Los despachos llegaron a empezar a trabajar en el asunto y a proponer modificaciones bastante sustanciales. Y nos hemos alejado. Con el adelanto de las elecciones y lo que viene después, ya esto parece que se va a meter un poco en un cajón. Entonces, alargar ese tiempo, seguir generando un ingreso... un ingreso de mucho, que estamos hablando de volúmenes muy, muy grandes de dinero, a las entidades de gestión, que si me permites un poco el matiz, no es tanto porque la ley les permita todo y esté todo estructurado, es verdad que ellas no van en contra prácticamente nada de lo que la ley establece, pero luego hay mucha autogestión y autorreglamentación a través de sus estatutos y poca gestión por parte del Ministerio. Lo de los cinco entonces, años de las GAE, que claro, se lo ha quedado cinco algunas... años. Lo permite la ley, ¿no? Sí, claro. Otra cosa también es, que es cómo hacen las cosas, ¿no? Claro. Esa es otra cosa, y esa agresividad legal que tienen, por ejemplo, en el sentido que no hay interlocución. Tú tienes un bar, llega el papel con la autoliquidación y tiene dos opciones, hacerle caso a ese papel o tienes un juicio. No hay nada entre medio, ¿no? Y bueno, en Copiados Malditos empieza así, y eso a mí me lo han contado estos dos años bastante gente, no van inspectores, no miran, o sea, tienen montado un sistema que efectivamente es inmoral y probablemente ilegal, pero basado en esa base legal que les permite cobrar los bares, bla, bla, bla, bla. El problema es que sus propios estatutos se convierten en normativa aplicable, su propia vara de medir es al final la única que existe y entonces es difícil hacerla... Y como con las cajas de ahorro, ¿no? Que hay una entidad de supervisión, que son las comunidades, el Ministerio de Cultura, quien sea y tal, y que nadie supervisa nada, nunca pasa nada y bueno... Sí, no, aquí hubo una dejadez porque el Ministerio se entendió que las comunidades retomaban las competencias del Ministerio que nunca llegaron a asumirlas, ¿no? Y eso ha desembocado en todo esto. De todas maneras, y en pro de ser un poco un poco en positivo. Luego depende, la gestión de algunas otras entidades de gestión no es tan, digamos, tan descarada o tan leonina, ¿no? Cedro sí que tiene búsqueda activa de sus socios, sí, que es algo que sería... No en todas las entidades está en la cárcel, la plana mayor. Hay que dar gracias, todavía. Bueno, Cedro tiene también un reverso oscuro, yo les he dado un poco de cero últimamente con todo el tinglado que hay de las publicaciones científicas y del no pago de derechos de autor a esa gente, pero bueno, un día lo podemos analizar, porque si no, otra vez nos vamos a desparramar con otros temas. Bueno, pues seguiremos insistiendo con el tema de poder impulsar de manera organizada la cultura libre, ¿no? Tanto a nivel jurídico, como a nivel de formación, como a nivel organizativo. Y bueno, ¿vamos a ir al Foro de Cultura Libre de Barcelona o no, Clara? ¿Cómo lo ves? ¿Tenemos un coche? ¿Y vamos para allá? Y con Sabi ya hemos quedado, tendremos que ir para allá, ¿no? Vamos por ahí, bueno, pues entonces ya próximos... Además en público, ¿eh? Hay un podcast que lo demuestra. Bueno, pues Clara, muchísimas gracias. Te quedas en el debate de todas formas, ¿no? Que vamos a hablar aquí de un montón de cosas. Gracias. Ha sido una pena porque ha venido otra de las compañeras que está metida en el proyecto de Cultura Libre, que es Carlota, que llegó un poco tarde, pero bueno, luego si a lo mejor puede, si le apetece hablar y comentar algo, pues ya hablamos con ella. Bueno, pues Ana, ¿con qué nos vas a deleitar ahora? Pues ahora la destrucción viene de la mano de las Mítica Soy Kinny Gil y es una canción en la línea esta de Mata a tu novio y nada, a ver si os gusta. ¿En esa línea? Sí, en esa línea. Vamos con ello. Bueno, este tema ya creo que bastante mejor, ¿eh? Vamos progresando en el programa, Ana. Bueno, para quien esté un poco despistada, estamos en el 100.4 de FM, en Comunes, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es. Y como habíamos anunciado al principio del programa, estamos aquí con los integrantes de un proyecto documental muy interesante en torno al 15M. Tenemos aquí a Patricia Orrillo, a Estefan Grueso y a Pablo Soto. Muchísimas gracias por venir. Gracias, a vosotros. Yo creo que es de las primeras entrevistas que dais, ¿no?, respecto a este proyecto. Sí, es que... O alguien se nos ha adelantado. Algo ha habido, ¿no? Podéis mentir y decir que tenemos exclusiva, ¿eh? Así quedáis bien con el programa. No, yo siempre quise... Ha habido cameos. Sí, ha habido algún previo, ¿no? No, pero quisimos empezar el día 15 del mes pasado el proyecto por dos cuestiones. Por una cuestión, digamos, sentimental, tal y cual, de empezar un día 15. Y después también por una cuestión, que estábamos tan asustados con lo que se nos venía encima, que o lo hacíamos público... Sí, una cosa o de no... inevitabilidad del proyecto una vez que lo has dicho, ¿no? Exactamente. Pues para la gente que sí que anda un poco despistada, ¿nos podéis resumir un poco qué es lo que os traéis entre manos, qué es 15M.cc y qué distintas vertientes va a tener? Patricia pone cara de horror, pero venga, coméntanos. Bueno, a ver, pues 15M.cc, yo es que, bueno, es un proyecto que en principio lo que intentamos es, a través de un documental, un libro y una página web que queremos que sea interactiva, explicar qué es el movimiento del 15 de mayo. Es un proyecto que va a ser colaborativo, es decir, vamos a buscar la ayuda de todas aquellas personas que quieran participar en este proyecto, con la idea de que contemos una historia que nosotros tres hemos vivido en primera persona y queremos transmitir lo que hemos vivido, pero también que la gente pueda transmitirlo en alguno de estos soportes que vamos a intentar estrenar el 15 de mayo de 2012. ¿Qué tal respuesta ha habido? Porque estáis planteando que va a ser un proyecto colaborativo. ¿Os están llegando ya materiales? ¿Tenéis que estar haciendo búsqueda activa? ¿Cómo va el tema? Pues un poco una mezcla. Hay gente que efectivamente viene por nosotros. Hicimos esta primera presentación, lo hicimos público, tuiteamos un poco y tal. Todavía no hemos hecho un trabajo grande de difusión porque lo sacamos demasiado pronto, pero porque teníamos que sacarlo para no rajarnos, básicamente. Entonces ahora estamos todavía trabajando en el core del proyecto. Pero sí, nos está ya contactando gente, muy emocionante, la verdad que muy emocionante que te escriba, sí, gente, ¿no? Y luego mucho del proyecto que nos hemos planteado desde el principio es que independientemente del resultado, y esto puede ser que suene a, si es una mierda, no me echéis la culpa, pero realmente nos lo planteamos desde el principio, que el proyecto en sí fuera una experiencia, un experimento de creatividad colectiva y de juntarnos todos para hacer algo y entregarlo al Procomún. O sea, rollo 15M total. Claro, queremos hacer una cosa sobre el 15M y queremos hacerlo de una forma muy 15M, ¿no? Patricia lo ha explicado bien, nosotros queremos explicar el 15M, pero también queremos comprenderlo, porque, bueno, estamos todos todavía que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Nosotros tres lo hemos vivido de una forma muy peculiar, muy intensa. Y bueno, queremos en este año reflexionar, intentar dar nuestra visión y explicar, entre comillas, y muy humildemente y muy transversalmente, no somos nadie para explicar el 15M, pero vamos a intentarlo, hacer una película, un libro y una web que sean personales, pero de mucha gente, la visión personal, y así intentar dar nuestra visión, entre comillas, de qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y hacia dónde va esto, ¿no? Pero ya os digo, con toda la humildad y todo el miedo que nos da sí, hablar del 15M. Dentro de esa humildad, claro, a mí personalmente, y creo que a mis compañeros también, nos tiene un poco cagados el hecho de que, claro, el objetivo, este proyecto viene porque nos preguntamos qué podemos hacer, ¿no? Permanentemente con esto de estar en la plaza todo el día desde el 15 de mayo. Y decimos, bueno, pues tenemos la ocasión de difundir hacia afuera el movimiento, ¿no? Porque está un poco volcado sobre sí, todo el tiempo siempre somos los mismos, debatimos mucho, hablamos mucho, pero somos los mismos. Y quizá esta responsabilidad de tener un pequeño megáfono por el por qué hace pelis, yo porque tengo mis proyectos y tal, y Patricia con porque hablo mucho. Pero bueno, ella lo explica muy bien. Una buena conexión. Y dijimos, bueno, pues vamos a intentar contar hacia afuera y darle difusión hacia afuera, y además a lo bestia, o sea, si podemos conseguir que millones y millones de seres humanos del mundo sepan lo que está ocurriendo aquí de la forma que mejor podamos explicarlo entre todos, habrá sido un éxito para nosotros como experimento y como resultado. ¿Qué sí, tipo porque, de...? Perdona, sí, bueno, continúa. No, y acabo rápidamente. ¿Qué otra característica curiosa que tiene este proyecto es que no se acaba con el estreno, ¿no? En la línea de lo que dice Pablo, nosotros hemos cogido un año de nuestro tiempo, de 15 de septiembre a 15 de septiembre. En ese año vamos a estar full time con esto. El documental, el libro y la web se estrenarán el 15 de mayo y nos quedan 4 meses en el cual vamos a estar trabajando en el proyecto, pero en la difusión. Vamos a trabajar en conseguir traducciones, en llevarlo a sitios, en dar bolos por ahí. Que a mí me gusta mucho, me resulta muy emocionante porque es la primera vez que yo puedo hacer algo así, ¿no? En el sentido que la producción de una película, que es la que yo me dedico, se acaba con el estreno y ya se acabó, ¿no? La he echa una televisión, la pone una estantería y ahora de verdad hemos pensado que es importante y además es la principal intención del proyecto, es la gran difusión. Entonces nos vamos a tomar el tiempo, el esfuerzo de intentar difundirlo, ¿no? Que es una cosa nueva y que yo tengo mucha esperanza en eso y creo que va a ser una experiencia muy bonita además. Me imagino que todavía no tendréis una composición de lugar ni de todos los materiales que vais a disponer ni de realmente cómo organizarlos, pero desde vuestro punto de vista, ¿en qué materiales pensáis que pueden ser más interesantes o sobre los que pivote la producción? Me explico. Imágenes de las manifestaciones, de las marchas no legalizadas y toda la historia, entrevistas a personas anónimas o no tanto del movimiento, el impacto de los medios. ¿Cómo vais a articular un poco todo eso, ¿no? Porque todas esas tres dimensiones yo creo que son muy importantes, ¿no? O sea, todos creo que tenemos en la retina quienes vivimos especie de locura colectiva, el estar en las plazas, todo lo visual que fue la acampada, ¿no? Que fue algo que era realmente increíble, pero luego todos los debates que se han estado dando de manera recurrente y luego las distintas visiones de los medios que creo que han zozobrado muchísimo, ¿no? De grandes dudas, de una manía enorme ni siquiera aludir a ella prácticamente, lo empezaron a hacer cuando medios internacionales lo reflejaron, ¿no? Digo, sí, sé que es complicado, cuando más o menos hablar, ¿cómo queréis articular todo eso? Se dedican a preguntarse cuando empiezan a hablar, como decías, se llegan a preguntarse si esto le conviene a Rubalcaba o a Rajoy. Y dices, bueno, tío. O sea, no... La mítica portada de la Gaceta de esto huele a Rubalcaba, ¿no? Con toda la Puerta del Sol no, lleno. Pero es que yo creo que el problema que han tenido los medios, los grandes medios, porque son los que han intentado etiquetar y poner una cota, ¿no? A algo que nadie entiende, porque en realidad esto no es una cosa que se pueda definir con una frase. Y yo creo que es la grandeza de cualquier movimiento social, que tú no puedes limitar, y si pones una etiqueta lo haces para limitar eso, porque no sabes lo que es, no lo entiendes, y los medios han puesto los indignados, entre comillas, los del 15M, pero con un cierto desprecio, ¿no? En vez de pensar que en realidad el ser 15M puede ser... en realidad, si te pones a analizar los principios que se están defendiendo en un movimiento como este, ¿quién no es 15M? Es decir, ¿o en qué grado no lo eres? Entonces, yo pienso que, aunque hay muchas cosas de esas imágenes que tú dices que pueden ser importantes de reflejar, de las manifestaciones, va a haber de todo, porque todo el mundo, claro, tiene imágenes de todas las cosas, pero creemos que haya no solamente de lo más conocido, sino que también puede haber acciones originales, como por ejemplo me parece que es en Sevilla, ¿no? El flamenco, ¿no? Una gente que entra en unas entidades bancarias y se pone a bailar flamenco. O nos han contado que, por ejemplo, cuando estuvo cerrado Sol, hubo unas personas que se ponían en fila a contar chistes a los policías a ver si conseguían hacerles reír. Entonces, aparte de reflejar toda una serie de cosas que ya se conocen a través de fotos y que evidentemente van a estar en el documental, va a haber unas entrevistas a personas que nosotros, en principio, estamos interesados en saber qué es lo que opinan. Algunas son conocidas, otras no. Pero luego eso, queremos también reflejar toda esa creatividad que ha habido alrededor del movimiento. Creatividad no solamente artística, también imaginativa en cosas como eso que os contaba. Entonces, pues, tiene que haber una... O sea, la escaleta la va a publicar Stefan. Sí, es que otra característica de este proyecto es que va a ser colaborativo y vamos a intentar de verdad que el público, que la comunidad participe en la generación del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, centrándome en el documental, que es la parte que yo voy a coordinar, que no dirigir, nosotros vamos a publicar la escaleta, la versión actual de la escaleta, y mediante un sistema de foros vamos a abrir una serie de preguntas para que la comunidad participe preguntando pues dónde tenemos que ir, qué tenemos que contar y cómo tenemos que contarlo. Entre todos reflexionaremos, habrá unos sistemas de decisión para el cual también digo claramente que nos guardamos nosotros una decisión final, porque si no es bastante imposible hacer una película. Y no funcionáis por consenso entonces, ¿no? No, sobre esto todo. Es un tema, esto es un tema candente, ya sabes que esto entre cuatro quintos consenso, esto es polémico. Una cosa que a mí particularmente me apasiona mucho del proyecto es cómo no he tenido ningún problema en este proyecto por los compañeros de viaje en asimilar absolutamente todo lo que nos ha dado la gana de los procesos y las técnicas de la cultura libre, ¿no? Que siempre, toda la vida, me tengo que pegar con mis compañeros de proyecto para decirle, no, mira, vamos a hacer unas canciones, pero es que van a ser copyleft. Pero bueno, con Estefan no ha habido ningún problema y con Patri tampoco. Entonces, una de las cosas, por la parte del libro, que es la que yo coordino, que no escribo, quiero experimentar utilizando técnicas de proyectos de software libre, ¿no? Es decir, en toda la literatura colaborativa que yo conozco, y seguro que es muy limitado mi conocimiento, la mayoría de las obras colaborativas son una sucesión de textos de diferentes autores, ¿no? Excepto cuando un grupo de autores escriben bajo un mismo seudónimo, algunos casos concretos, pero me parece que hay mucho camino por hacer de aplicar las técnicas de coger y remezclar. Y remezclar a saco en el ámbito literario. Entonces, dentro de ese esparrame de mezclar, puede ser una locura, y ahí surge la dictadura, en el caso del software libre, la dictadura del dictador benévolo, que al final toma la decisión, ¿no? Y bueno, a Estefan se le iluminó la bombilla, claro, ya sé lo que voy a ser, dictador benévolo. Siempre quiero ser un dictador y así uno tiene excusa. Como veis, muy 15M todo. No, pero es la forma de verdad de hacer participar a la gente y de intentar hacer una cosa muy en el espíritu de 15M, de vamos a hacerla todos, ¿no? Y por supuesto hay que guardar un momento y una figura y un proceso de decisión, porque si no es imposible. Otra cosa que vamos a hacer también para que participe la gente es que vamos a hacer unas reuniones periódicas presenciales, probablemente en el Media Lab, porque también el proyecto nuestro ha entrado a formar parte del Laboratorio de lo Procomún del Media Lab Prado. Entonces yo creo que una vez al mes haremos unas reuniones donde puede venir todo el mundo interesado y digamos que se le contarán los últimos avances del proyecto, se le enseñará el estado de las cosas y entre todos discutiremos presencialmente de cómo queremos que vaya la cosa para adelante, ¿no? Todo esto es muy extraño en el caso de una película. Yo no conozco de un precedente de este tipo, no sabemos tampoco qué tamaño va a adquirir. Y bueno, a lo mejor nos hemos metido en un lío demasiado gordo, pero nos parece muy interesante experimentar esto. Si os dan un Goya, vais a ocupar todo el escenario, a lo mejor, ¿no? Sería muy bonito, todos con camisetas ahí de 15M. Si nos dan un Goya, lo mandaremos por newsletter. Es que la fecha que nos pusimos en su momento, de 15 de mayo de 2012, quedaba como muy redonda y nos empieza a pesar en la espalda, sí, increíblemente. Sí, otra cosa que no hemos dicho, que es importante decirlo, y más en este programa, es que nosotros, uno de los primeros compromisos, quizá la segunda cosa que se mencionó, ¿no? La primera cosa que se mencionó es, queremos hacer una obra para difundirla. Es el principal ánimo que tenemos, ¿no? El segundo fue, vamos a usar una licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Y no nos bajamos de ese burro, o sea, queremos eso. Y entonces, bueno, la idea es que, como os digo, el 15 de mayo del año que viene, nosotros vamos a intentar, por ejemplo, que una televisión lo emita una primera vez, incluso los materiales que los distribuya un periódico o algo así, como esa primera vez, pero pasados unos días o el día siguiente o el minuto siguiente, todos los materiales estarán en internet con ese tipo de licencia que permiten su uso comercial, su reuso, su remezclado y todo, en aras de la máxima difusión, ¿no? Voy a ejercer de dictador benévolo, con vuestro permiso. Vamos a poner otro tema de Ana y, si os parece, seguimos con la entrevista, para la gente le tiempo un poco asimilar toda esa información que les hemos planteado. pues os voy a poner a unos chavales de Toledo, que a lo mejor a David le parece un paso atrás, y lo cual a mí me encantaría. No, seguro que no, seguro que no. Y nada, que si os gusta, que los podéis ver tocando muchas veces en Madrid, porque están todavía por aquí. Y nada, quería traeros un tema de ellos que está en el último disco y se llama El futuro es de los viejos, para reírnos un poco de esto de la ampliación de la edad de la jubilación, pero no lo tengo todavía. Entonces os he traído uno que se llama ¿Qué más te da? Y lo que dice es ¿qué más te da si no sabes tocar? ¿Cómo se llaman? Sudor. Eso, yo sabía quiénes eran, pero bueno. De hecho, les trajimos aquí una vez y tuvimos problemas técnicos porque era una cinta de cassette. Y estuvimos ahí rebuscando a ver si había una pletina para poder ponerlo. Fue una cosa muy, muy curiosa. Así que vamos de nuevo. Nos reencontramos aquí en Comunes con Sudor. Bueno, la gente del proyecto 15M.cc ha tenido un flechazo, creo que ya acaban de decidir ahora mismo quién nos va a hacer la banda sonora, evidentemente, ¿no? La gente de Sudor. Que se apunten, oye, ¿estos son copyleft o no? Eso es un tema muy curioso, porque hay mucha gente en el ámbito del punk que no son nada. Entonces, claro. Anti-copyright se supone. Ya, pero ya sabemos lo que dice la ley, si no eres nada eres copyright. Claro. No son... Sí, pero díselo tú a ellos, que se lo diremos. Claro, no, pero luego de repente te viene pues Evaristo de la polla Records y él dice, yo es que para que se lo quede Julio Iglesias me lo quedo yo. Entonces por eso me hago de las GAE y todos los grupos de rock radical vasco detrás. De hecho, yo creo que el final del punk patrio acaba cuando herederos de Escorbuto ponen una demanda para recuperar derechos de autor perdidos durante muchos años. Sí, eso no suena nada muy punk realmente. Bueno, pues si hubieran estampado el coche contra la sede de las GAE, pues claro, sería algo más pues punk. Es como el anuncio este de uno que se parecía además sospechosamente a Evaristo, que iba en un Mercedes y todo esto, ¿no? Sí. Que luego él se hizo como una canción autoparódica con todo eso. Así que no, por eso hay mucho que rascar sobre el tema de punk y SGAE. La verdad que eso algún día a ver si hacemos un especial, porque la gente se lleva mucha sorpresa, ¿no? Que Neu Gorriak, su primera gira por América Latina, la subvención era fondo perdido la Fundación Autor, etcétera, etcétera. O sea, habría muchas cosas que podemos comentar. Pero bueno, estamos hoy aquí con el proyecto 15M.cc. Y bueno, a ver, de los hitos que os habéis planteado, ya decís que os pesa un poco, ¿no?, la fecha que os habéis autoadjudicado. ¿Qué pasos concretos así vais a dar así recientemente? Por ejemplo, ¿tenéis pensado dar algún tipo de fiesta para financiaros mejor? O tanto que antes que hemos hablado del tema del crowdfunding y de cómo bueno, el Bill Metal. Tenemos una manifestación para el sábado. Sí. ¿Ves con una hucha? El sábado tenemos un rave que hemos cuidado con si vendéis camisetas, que luego os acusan de... Sin factura. Sí, como el tema de las camisetas verdes, hay que tener cuidado con esas cosas. No, en la financiación hemos tomado una decisión que no sabemos si es correcta, pero nos sentimos cómodos habiéndolo tomado así. Yo creo que vamos a ir por ese camino. Otra cosa curiosa también de este proyecto es que lo consideramos un proyecto vivo. Entonces nosotros vamos a intentar ser muy transparentes, y nosotros en nuestra web 15m.cc vamos a publicar todo lo que nos vaya pasando, pero no renunciamos a cambiar algún procedimiento o a ajustar algo, porque no sabemos cómo va a funcionar y a lo mejor nos damos cuenta que algo no funciona, lo explicaremos y lo cambiaremos, y esperemos que la comunidad esté con nosotros, ¿no?, y les parezca bien, ¿no? En esto de la financiación ha pasado lo siguiente, ¿no? Yo creo que un poco por el reparo que nos da el tema y el miedo que da a representar, entrecomillado, bien entrecomillado en la radio, El miedo que nos da representar o hablar del 15M, hemos pensado que nos sentimos más cómodos si nosotros autofinanciamos la obra, ¿no? Entonces, bueno, mediante una serie de inversiones personales, tanto en dinero como en tiempo, como en equipamiento, materiales y ¿qué tal. ¿Qué habéis vendido, Estefan? Por Dios, ¿qué habéis vendido? Me habéis miedo. Nuestro alma al diablo. No, hemos decidido hacerlo. Vamos a hacer así. Entonces, nosotros este proyecto lo consideramos o lo denominamos sin ánimo de lucro, pero no renunciamos a recuperar la inversión. Nosotros vamos a hacer también público un presupuesto de lo que nos va a costar esto, y una vez que publiquemos los materiales, abriremos un sistema de donaciones para intentar recuperar parte o todo lo que hemos invertido. En caso de que superemos el presupuesto, se dedicará a la difusión del proyecto. En caso de que vaya la cosa muy, muy, muy bien, pondremos otro proyecto en marcha con las mismas condiciones, ¿no? Con una licencia abierta y un tema social. Y después también, una vez que tengamos que estén los materiales disponibles, con lo cual tú puedes experimentar esta web, leer este libro o ver este documental y decidir si quieres dar un euro o 100 o 10.000. Que sean 10.000. Claro. Hay que tirar para arriba. Desde aquí hacemos una invitación a... Invitación, sí. También estableceremos un sistema de crowdfunding como para cuestiones concretas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la oportunidad de hacer una gira por 5 universidades en Chequia y nos encantaría hacer una traducción del documental no sé cuánto. Todo esto cuesta 3.000 euros. Pues hacemos un goteo o un lánzanos o algo de esto, un crowdfunding de este tipo. Sí. Una de las cuestiones por las que decidimos tirar con vaciarnos los bolsillos encima de las mesas para hacer este proyecto con nuestro tiempo y nuestro dinero es que no queremos que nadie se sienta engañado. Entonces, hacer un proyecto de crowdfunding cuando no tenemos ni idea de cuál va a ser el resultado, qué va a contener la obra, el libro en mi caso es un intento de contextualizar el 15M. No voy a hablar mucho de... No es el tema que más me interesa, la acampada o las asambleas, sino qué ha ido ocurriendo, cuál es la situación. En mi opinión, es una masa crítica tecnológica que permite la circulación de las élites, porque la información no la maneja la élite, sino que la maneja la masa, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿cómo voy a pedirte yo dinero para contar una cosa que todavía no sé cuál es? Pues luego a lo mejor me dices, oye, devuélveme el dinero, que este libro es una mierda. Entonces, la idea es autofinanciarnos, hacer la obra desde la libertad total y absoluta que eso nos permite, en términos éticos, ¿no? Y después, pues con la obra encima de la mesa decir, oye, ¿te mola? ¿Me quieres ayudar a traducirla o a ir a hacer una proyección en Argentina? Pues cuesta tanto. Además, también es verdad que la página web que vamos a hacer, que no es la que está colgada con la información del proyecto, sino una página que contendrá, aparte de lo, cuando ya estrenemos las obras, contendrá las dos obras, sino que será una web experiencia, es decir, cada uno podrá entrar y no solamente podrá ir a un concepto y ver textos sobre ese concepto o vídeos o fotos, sino que podrá interactuar, es decir, podrá subir su propia experiencia 15 mayista. Será una obra viva, es decir, las personas podrán experimentar y a lo mejor eso también les da un aporte que es distinto al del documental y el libro, y a lo mejor pues deciden ayudar para que haya más proyectos de este tipo, pero viéndolo o experimentando en esa interacción con una página o viendo el documental y leyéndose el libro, y dice, bueno, pues quiero que haya más cosas así, porque sí, me parece que merece la pena. Entonces, aunque a lo mejor el producto final, el documental o el libro, van a ser tan experimentales que a lo mejor no sabemos si el resultado va a ser todo lo que desearíamos, pero la web sí, porque la web va a ser inabarcable, es decir, va a ser todo lo extensa que la gente quiera compartir y quiera hacer. ¿Cómo sería de exportable los contenidos del proyecto? Me explico, cuando planteas lo del libro y el documental, ¿dais por hecho que la gente que se va a acercar a los contenidos, sea el documental, sea el libro, tiene ya un conocimiento previo del 15M? Porque en realidad en el Estado español yo creo que todo el mundo se ha enterado, pero a lo mejor fuera la cosa no es tan así, o a lo mejor la gente puede que caiga más en lugares comunes. ¿Dais por hecho que hay un conocimiento bueno de lo que sucedió? ¿O va a ser una cosa de divulgación que es, aunque hayas caído de Marte, te pudieras enterar de lo que ha sucedido? Y no solamente para afuera, también para aquí, porque damos por sentado, nosotros vivimos en Madrid y damos por sentado que todo el mundo sabe lo que es el 15 de mayo. Pero hay un problema, y es que la mayoría de la gente que se informa por los grandes medios de comunicación tiene una visión también muy parcial de lo que significa el 15 de mayo. Bueno, y no solo eso, sino que lo que ha pasado en muchas plazas de España no tiene nada que ver con lo que ha pasado en la Puerta del Sol también, o en la Plaza de Cataluña. Exacto. Y cada 15M en cada localidad ha sido un mundo, ¿no? Uh-huh. Y lo que... ¿Lo vais a circunscribir a Madrid o no? ¿O solamente queréis hablar de todo el Estado? Y para contestar a tu pregunta, por lo menos en la película, que es lo que yo coordino, que no dirijo, sí, vamos a intentar mantener un tono divulgativo. O sea, vamos a intentar entrar en todas las profundidades posibles y vamos a intentar incluso al final, yo creo, un poco hacer un ejercicio de imaginación de dónde nos va a llevar esto. Bueno, vamos a liarnos, pero sí intentando mantener un tono bastante sencillo de, efectivamente, de que cualquier persona se pueda enterar qué ha pasado. Y una cosa muy importante, ¿de dónde viene? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué el día 15 estamos justo debajo de esta radio y pasan cosas? Lo que decía Antonio Lafuente el otro día en el laboratorio, más que contar qué ha pasado, porque cada uno dirá, pues yo no lo he visto que haya pasado esto así, o esto, no, a mí no me parece que haya pasado así. Bueno, es coger la esencia de qué es lo que ha ocurrido, ese espíritu, esa esencia, y contarlo. Y decir, pues mira, es que ha pasado esto. Da igual que haya pasado así o asá, ¿no? Es que ha habido un despertar colectivo, es que estamos ante la movilización más importante que ha habido en España desde la democracia, desde que llegó la democracia, y que bueno, que esto es un inicio de un cambio. Y un minuto de información de servicio. Venga, perfecto. Y luego el dictador benévolo invitarán a poner su último tema. Adelante. Estoy deseoso. Estos son tus micros, como se decía en la Asamblea de Sol. ¿Cómo se nos puede ayudar? Lo primero es la página web que tenemos, que es www.15m.cc. Ahí vais a encontrar la explicación del proyecto y todos los contenidos y links hacia, por ejemplo, la escaleta del documental, cuando lo colguemos, un sistema que tendremos de recoger información para el libro. Bueno, ese es como el nodo central. Estamos también en Twitter, 15m-cc, también en Facebook, en todos lados. Y necesitamos ahora mismo difundir, dar a conocer a la gente. Y próximamente, en esa misma página, pues encontraréis ya detallados y en funcionamiento estos sistemas de participación. Por ejemplo, un foro para la gestión de la película, ¿no? De la información y del contacto con el público. Y bueno, algunos otros sistemas que desarrollaremos, así como las convocatorias presenciales que habrá tanto en Madrid como en otros sitios. Creo que, por ejemplo, a principios de diciembre vamos a estar en Málaga, también donde haremos una reunión del proyecto. Y bueno, le pediría a la audiencia de tu programa que se meta en internet, se tome los 20 minutos que hacen falta para leerse los textos, que algunos nos han quedado un poco quizás sesudos. Vamos, estamos trabajando ahora en hacerlo más comprensible. Y nada, si le parece bien, pues que vayan con nosotros y no que nos ayuden, no que participen, sino que hagan este proyecto con nosotros, o sea, que creen, que sean autores, coautores con nosotros de este proyecto, ¿no? Así que están todos invitados y que se animen. Pues emplazamos a la extensísima audiencia, que todo el mundo lo sabe, ¿de acuerdo? De comunes, a participar de la manera que buenamente quieran y puedan en el 15m.cc, y me consta que colaboradores de aquí del programa también intentaremos echar una mano en lo que haga falta, y cualquier cosa que necesitéis, pues por supuesto nos lo decís. Pues se nos está acabando el tiempo, así que vamos a acabar ya con otro hit, otro temazo. Ana, ¿qué nos vas a poner? Algo sí. De Máxima FM, intuyo. ¿Qué? Un reggaetón lascivo, lo noto. Pues no, también es punk, pero la verdad es que trae otros dos temas que son de pop, porque hay que romper todos los dogmas que se pueda, o sea que otro día me invitáis y prometo poner pop. Perfecto, perfecto. Nada, este grupo también es mexicano, son colegas de Ratas del Vaticano, se llaman XYX, y tienen un sello muy interesante, es una net label que se llama Nene Records, y hay un montón de punk mexicano para la que os interese. Y nada, pues es punk y poesía, ya lo vais a ver. Pues con punk y poesía nos despedimos hasta el jueves que viene, ya por fin en horario regular y que ya hemos vuelto al directo. Así como decía Eddie Felson, he vuelto. ¿Os acordáis? En Color del Dinero. Bueno, no pasa nada, hemos vuelto. Así que venga, vamos con punk y poesía.